es el que nos tiene anarcotizado. Vivir solo cuesta vida. Lo sabemos, radio. Por personas que vivir solo le cuesta vida. Siempre que llovió paró. Un día espectacular con un elenco de puta madre. ¿O no, Dani? ¿Cómo le va, Alejo? Muy buenas tardes. Me va muy bien, Dani. ¿Y usted? Pero divino. Ahora que vinimos, gracias a Pilar que nos abrió, que podemos hacer. Pilar. Anoche no dormí. Le cuento la verdad, es que cuénteme, no sabía. La verdad. No sabía quién nos iba a abrir hoy para poder hacer este programa maravilloso. ¿Se desveló por eso? No podía dormir. Decía, ¿qué hago si no puedo hacer este programa? Yo también pienso lo mismo. Y por suerte esta mañana cuando me desperté encontré el mensaje de Pilar que decía, yo te abro. Entonces gracias Pilar por abrir. Así es. Bien, dado a los agradecimientos, ¿cómo pasó este hermoso día de sol después de la lluvia matinal? Perfecto, fui a la pileta, nadé 1000 metros. ¿Mil metros? 1000 metros nadé. ¡Ah, mierda! ¿Eh? ¿Qué le habrá parece? Salido todo arrugadito, ¿no? Todo arrugadito. Sí, porque veo cómo es el agua. He hecho una pasa de uva. Claro. ¿Cuántas Pero piletas son 1000 metros? 40 ¿Cuál? Largos en una de 25. ¡Wow! Mira. Pará. Muy buenas tardes, Malena. Oh, ¿cómo le va? Hola, Malena. ¿Cómo están? Muy se olvidaron bien de presentarme. No, sí, no, usted habló y nos dejó. Creíamos que estábamos solos. Sí, sí, estábamos en un diálogo de mano, claro, a mano. 40 ida y vuelta en la pileta de 25 metros. A una de pecho, una de crawl. Una de pecho, una de crawl. Así, lo voy salteando. No sabe las cosas que se me han ocurrido para decir. Y después me acordé que es un programa de la tarde. ¿Cuánto respira, Alejo? Hago 2 brazadas de pecho, de crawl y respiro. Ah, cada dos. Cada dos. Sí, sí. Saca la cabeza, respira. Sí. Pero como no estamos solos en este mundo, ni estamos solos en este programa, somos un gran equipo. Un gran equipo que hacemos. Un plantel de puta madre, diría. Claro, se había olvidado decirlo. No, lo dije, pasó de largo. Es el gran elenco de Habemus Radio. Exactamente. En la operación técnica, Ludmila. Ludmila. Y tenemos a Miguelito Constante. Muy buenas tardes, queridos oyentes. No te estoy escuchando bien, grite fuerte. Buen día, queridos oyentes. Ahí está. ¿Se escucha? No tenía, bueno, había comido al mediodía. ¿Qué le pasó? Nada, sobre la comida no quiero hablar. Me cae pesada. Le cae pesada. Ando muy usted está enamorado, ¿no? A mí me parece que usted está enamorado. Enamorado no, creo que es un poco de obsesión. Obsesión, diría no, obsesión, Grupo Aventura. No. Claro, sí. Sí, una obsesión. Pero hay algo ahí entonces. Sí, le gustó. Sí, sí. Mucho mate. No quiero confirmar nada todavía. No confirmemos nada. Esperemos que los actos se desarrollen en tiempo y forma, diría el abogado, ¿no? Sí, así. ¿Y ya que habló? Sí, como no estamos solos, también ya vino. ¿Ya habló? Vino después de tanto tiempo. Claro, porque él es un artista internacional, sí. Él canta por los barrios. Y cuando no tiene nada para hacer, viene con nosotros. Sí, de última, ¿decís? No lo diría así como de última. Creo que prefiere su carrera como cantante como Ricky Martin, que después vamos a hablar de él. Vamos a hablar. No sé si este es como Ricky Martin que va a salir del closet, no sé, pero la cuestión es que hoy vino con nosotros. Hola, Javi. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, queridos compañeros. Y bueno, muy contento de estar acá nuevamente. Y bueno, yo no tengo ningún muerto en el placar. Como Ricky, así. Como Ricky. Pero bueno, sí, es verdad que salgo a cantar por los barrios, pero hoy, bueno, estoy acá con ustedes. Y nos hace muy feliz que venga, porque la verdad que disfrutamos mucho de su presencia. Sí, gracias, totalmente. Gracias, Alejo. La verdad que nos hace sentir cómodos y nos gusta compartir este espacio con usted. Gracias, compañero. Seguimos, porque no estamos solos. No estamos solos. Tenemos una señorita y tenemos un señor. ¿Cómo anda la radio? Anda bien, Ramírez. Anda de yo primera. Yo estoy con todas las pilas para hablar de. ¿Pudiste ir al baño al final? ¿Cómo? ¿Pudiste ir al baño al final? Fui al baño, me siento más liberado, bajé 2 kilos mínimo. Terrible. La verdad. Así que bien, me siento programa, tranquilo. El momento del programa que nos vamos a la mierda, ¿no? Sí. Está flotando, Marcelo. Claro. Bien. Estoy livianito. Bien, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, la verdad que me va bien, un día soleado, espectacular. Sí, se puso bárbaro el día. El día presta para una rubia, ¿no? ¿Una rubia? No, una chica rubia. Sí. Sí, no, una para rubia ir, de las otras. Y de la mano, con una rubia. Y sí. En el avión. Las dos cosas. Era la muda, era muda. Bien. Señorita Livia, ¿cómo le va? Hola Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo está el verano ya, eh? Sí. ¿Quieren estar con la rubia a toda costa? Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo muy bien, muy tranquilo. Me alegro mucho. Y por último. Por último. Le toca a ella. Por último. Por último, ¿quién tenemos? ¿A Denise? Con nosotros, Denise. La señorita Denise Ronco. ¿Ronco? ¿Qué? No, ¿cómo andan, oyentes? Espero que no estén dormidos porque por acá, por el estudio, hay como un somnífero en el aire que nos está aplastando, pero vamos a seguir hasta las 4 de la tarde. Vamos a seguir. Esto es como vivir muchos en un mono ambiente. Sí. En cada esquina pasa algo distinto. Qué bueno que está, ese Gran Hermano. El Gran Hermano. ¿No quiso estar nunca en la casa de Gran Hermano usted? Sí, la verdad que sí. Siempre, a veces yo no lo vi nunca, pero por lo que escucho después, porque ver que ahora hay una tendencia de los noticieros o de los magazines de todo el día, de contarte lo ¿qué pasa? Digo, yo miro el noticiero de la mañana, ¿no? Y me muestra lo que pasó anoche en el programa de Tinelli. Totalmente. Loco, si quiero ver Tinelli, lo miro a la noche. Claro. No quiero verlo a las 8 de la mañana, que quiero ver... Programa satélite se llama. ¿Así se llama? Sí, satélite se llaman porque son programas satélite de un programa. Ah, no sabía. Sí, sí. Así se llaman. Mire, para mí se llama monopolio... informático, claro. Claro. Pero no, pero aunque sea C5N también pasa todo el tiempo lo que pasa en lo de Tinelli. ¿Qué sé yo? A mí me preocupa porque yo no quería mirar Gran Hermano, pero miraba el noticiero y me mostraba lo que hacía el Gran Hermano. Claro. Y me ponía loco porque quería estar ahí. Claro. Y cuando estuvieron los actores... El gran Hermano famoso. Famoso. Que estaban los boxeadores, un quilombo bárbaro. Ahí estaba el Roña. Pero bueno, pero esto no es lo que nos preocupa, el Roña. Me hice así, me acordé de... Qué boxeador, ¿eh? Pero bueno, después de cuando. Vamos a mandarle un saludo a que dicen que nos van a estar escuchando la gente del Hospital de Día, Hospital Licenciada Laura Bonaparte. Saludo para todos ellos. Que nos están escuchando. Porque hoy es el Día del Psicólogo. Después vamos a hablar, me acota acá Denise. Después vamos a hablar por qué. Pero la pregunta de la semana. La pregunta que vamos a llevar de jueves a jueves. De jueves a jueves. De costa a costa. De costa a costa. ¿Qué cosas nos sacan las ganas, Alejo? Y a mí, por ejemplo, la mentira. La mentira me saca las ganas. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, a mí pensando... trabajar me sacan las ganas. A usted me sacan la gana. Gracias, Marce. Mientras Marcelo lo ayuda porque el otro está tratando de ver qué va a decir. A ver, diga. Sin miedo, esto es como hablando el día del psicólogo, como una terapia de grupo de radio. Por ejemplo, las ganas, me sacan las ganas tener algo programado y... Que no sea. Y que de la otra parte... Pero te dijo que la mentira. De la otra parte, lo programado era mentira. Por ejemplo, ¿le han mentido muchas veces, Alejo, usted? No muchas, pero las mentiras calan hondo en su ser. Exactamente. Bien. Sí. Yo creo que Alejo se refiere a cuando uno planifica con alguien y todo el tiempo da vueltas y te dice, no, bueno, capaz que sí, capaz que sí, no. Sí, o por ejemplo, programamos algo y yo dependía, ¿sí? De esa persona, sí. Claro. De lo que armó. Por ejemplo, ¿nos puede dar un ejemplo? Un plan. Sí, yo lo invito, vamos a salir con dos chicas. Claro. Alfaena, vamos a Alfaena. Vamos a Faena. A Puerto Madero a tomar algo. Podemos ir? Un cafecito. Yo prefiero un submarino. Un submarino. Un submarino calentito. Por ejemplo, claro. El más caro del mundo. Claro. Y al final... las chicas no vienen. Las chicas eran las Hipolitaki, por ejemplo. Claro, y al final eran era en un hotel de flores. Sí. Y al final las chicas no eran. No eran Hipólita, eran dos griegas, pero otras. Claro. Como dos aceitunas griegas, negras y arrugadas. Y viste. Pero por ejemplo. Chiste gastronómico, perdón. Sí. Sí. Por ejemplo, eso, vamos a decir. Bien. Igual más mano a mano. Lo que me. Era. Lo que me. Lo que te está pasando, que hay algo que lo está trabando. No. Hay algo que no quiere decir, Alejo. Hay algo que no quiere decir. Pero, ¿sabe quién quiere decir? Miguelito. Miguelito quiere decir qué cosas le sacan las ganas. Y las enfermedades me sacan las ganas. El estar resfriado y todo eso. Es como un desgano que me agarra. ¿El amor le saca las ganas? No, el amor no me saca las ganas. ¿Qué le da el amor? Me aumenta las ganas. ¿Sí? Sí. Lo pone así como más contento. También. Más primaveral. Sí. Así me pone. ¿Las ganas de qué te aumentan con el amor? De todo. De todo. O algo en particular. Se escuchó medio raro, pero yo quise decir el tema que... Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que sea una persona buena, que tenga carisma, que tenga sus sentimientos bien nobles. Esa sería la chica que lo conquistaría. Esa es la chica que me conquistaría. Muy bien, muy bien. ¿Y a usted, Livia? ¿Qué le saca las ganas? Porque estamos acá en esta cosa de sacar las ganas. ¿Cómo estamos con Ricky Martin, eh? Ricky Martin no me saca las ganas. Me da más ganas. Bien. Te quedás con las ganas con Ricky Martin. Estuvo bien. ¿Cómo se queda con ganas? Porque a Ricky Martin... No le gustan las chicas. Claro. ¿Cómo está afiladísimo Marcelo hoy, eh? Está con todo, eh. ¿Cómo está hoy, eh? Estás muy atento. Bien, cuéntenos, señorita. ¿Qué me sacan las ganas? Sí. No sé. Dale, ¿ganas de qué? Por ejemplo, ¿te levantás con ganas o te levantás aplastada? No, si me levanto muy temprano, como hoy, por ejemplo, que me levanté a las 6 de la mañana. Sí. A no sé qué. ¿Te levantás con ganas? De la madrugada. Me levanto con más ganas. Si me levanto a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya no tengo ganas de nada. Es como que perdí mucho tiempo. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Iba a decir exactamente lo mismo. Si me levanto tarde, ya es como, ya... Ya está. Se me pasó un mediodía, me deprime, ¿viste? Me claro. Deprime levantarme con mediodía ya en contra. ¿Y pero por qué te levantás tarde? Y no sé, es raro, pero... No sé, de haber salido la noche anterior. Claro. Haberme desvelado por estudiar, qué sé yo. No sé, cosas de la vida. A mí me pasa que yo, aunque me cueste tarde a la mañana, me levanto temprano. Prefiero yo levantarme temprano y después dormir una buena siesta. Exactamente. ¿Cómo me gusta dormir una horita de siesta? Sí. Con la televisión prendida así como que... De fondo. Que no te, claro, que no te vas a dormir, sino que vos vas a mirar la tele, pero te pega ese sueño así que te va bajando la tensión y decís, ¿quién habló? Como que se te mezclan los personajes que están hablando y te quedas dormido. Mundial. Con los Simpsons de fondo. No, yo prefiero una serie que hable en inglés, por ejemplo. Claro. Porque si habla en castellano no presto atención. Claro. Así como en inglés no entiendo, no presto atención. Claro. Se me cierran los ojos y no leo. Claro, totalmente. Usted, Javi, querido. Javi. ¿Qué me sacan las ganas? Sí. Mirá. Usted que es un hombre con tantas ganas. Una de las cosas principales que me sacan las ganas es el calor. Ah, yo estoy transpirando acá como testigo sí, falso. Sí, me tira abajo. A mí, yo sufro mucho el calor. Sí. Como la gente grande. No, yo también. Pero ¿será que estamos grandes? Pero sí, no sé. Se me hinchan los pies, me transpiran las manos. Ah, bueno, igual que mi abuela. Sí, por eso. Como a los viejitos. No, bueno, eso. El calor me saca las ganas un poco de hacer cosas. Pero bueno. ¿Qué hace? ¿Se queda tirado en la cama con el ventilador de techo? Y no, con el aire acondicionado, Dani. No, negro, no puedes usar más el aire acondicionado ahora. ¿Por qué? No sabía eso. Bueno, ¿por qué no se que puede? Te llegue la luz y vas a ver. No, pero en mi casa no anda el medidor. ¿Podemos ir todos a ir a tu casa? Claro. En serio, no anda el medidor. Desde que me mudé no anda el medidor. Pago 15 pesos de luz. No, sí, no digan nada. Él igual vive en Río Negro, provincia de Río Negro, en Montenegro. Claro. Claro, no lo digamos. Pero bueno, con el por eso, aire, por eso viene poco la radio. Claro. Tengo un viaje. Malena, ¿qué le sacan las ganas, Malena? La lluvia. La lluvia, como que si tengo un plan y llueve, ya me bajonea un poco. Sí. Es como que armar otro plan con lluvia. ¿No probó nunca de ir a un bar, esos vidriados gigantes, por ejemplo, en 9 de julio y Corrientes, que ahí está el bar de la ciudad, y mirar cómo la gente corre bajo la lluvia? ¿No le encanta? Ay, no, no me atrae ese plan. Me encanta ver cómo la gente camina bajo la lluvia, o corre, o cruza mal. A mí me gusta mucho los días de lluvia. Voy a probar. Claro. Me gusta, tengo el... Es como medio así reírse de la gente que se está mojando. No, no, porque no me voy a reír, mientras me gusta. Uno está en un bar calentito tomando café. No, no, porque no es que me voy a reír. Me gusta ver la situación de la gente. Ah. O, por ejemplo, me gusta escuchar la lluvia en el techo de chapa. Entonces me voy a la terraza y escucho la lluvia ahí. Eso está bueno. Claro. Ahí también está bueno para dormir una linda siesta. Sí, también. También está bueno. Si hace frío, está bueno. De la lluvia puedes armar como un plan B. Ahora, si hace calor y encima llueve y qué sé yo, más salís complicado a mojarte. Claro, a saltar los charquitos. Claro. Bueno, qué sé yo, Marcelo me quiere contar algo de Dale, eso. Cuente, Marce. ¿Qué le saca las ganas? ¿Qué bueno, me saca no las ganas? La gana me saca, por ejemplo, los días nublados, así como Malena dijo, pero me tiran para abajo mal, que pasaron un día y está nublado, lo que pasó el mes pasado, ponele. Y ahora septiembre se está regulando con días de más calor, entonces me viene más... Más power, así. Veo que hay días ahora en la primavera que tienen como un olorcito especial, como que ese calorcito. Las flores. Claro, no sé, pero claro, como que viene esta época que para mí es la mejor. Sí. El verano después es un embole. Bueno, es lo que nos pasa a mí y a Javi. Claro. Se nos hincha los pies. Igual a mí me preocupa que usted esté con esa campera, con el calor. Sí. No, a mí lo que me mata de la primavera son esos cositos que se te meten en los ojos. Ah, Las cositas esas que salen de los árboles. El plátano. No sé, sí, se te meten unas cosas en los ojos cuando sopla el viento. Hay unas bolitas que se llama plátano, que es el que tiene todo el tronco medio blanquito. ¿Plátano no es la banana? No, eso es el árbol. La banana no se me mete en los ojos, por ejemplo. ¿Lo probó? No, pero esas bolitas que son como medias peludas se llama así, el árbol de plátano, que es lo que más alergia produce. Sí. Por eso están tratando de sacarlos de la ciudad de Buenos Aires. Bien, yo les quiero contar que a mí lo que me saca las ganas es la falta de compromiso. La falta de compromiso. Me molesta mucho. Sí. Me molesta. Bueno, algo como lo que dijo Alejo, de la mentira, tiene algo que ver. Claro. Sí, ¿no? Pero... Te comprometes con alguien a verte, te llama y te dice, no puedo. Claro. Eso te saca las ganas. A mí me molesta mucho eso, la falta de compromiso, el que no estar con las personas que compartan un mismo proyecto. Yo entiendo que todas las personas son diferentes, cada una tiene su problema, pero a mí cuando yo me meto en un proyecto me meto como hasta la cabeza, a fondo. Sí, totalmente. Y puedo invertir horas y horas de mi vida que no me importa, y lo que a mí me molesta es la falta de compromiso. O sea, si arreglo con vos una situación, quiero que esa situación se cumpla. Exactamente. Coincidimos, Dani. Qué suerte, por eso conducimos este loco y desparramado colectivo. Despilfarrado. Un amigo suyo llamó para pedir un tema. Sí, Luchito había llamado, mandó un mensaje al teléfono. ¿A qué teléfono? ¿Qué? ¿Qué teléfono? ¿Qué teléfono? ¿Qué número? Acuérdese del número, ¿no? ¿Se lo acuerda de memoria? No, bueno, yo tampoco. Pero también se comunican con nosotros a Radio Abemus 01, Manu Chao. Y ahí nos piden temas, o si no, al Facebook de Radio Semilla. Ahí está entrando el teléfono, me parece. Qué bárbaro, che. No. Bueno, se comunicó y nos pidió un tema de Las Pelotas. Sí. ¿Cómo se llama ese día tema? Feliz. Día feliz. Lo pidió Luchito. Qué lindo, un día de sol como este y tener un día feliz para Lucho. Y para todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Sí. Vamos con Las Pelotas hasta donde sea. A donde sea. No que pide más y una. deseos irrealistas. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para seguir? El dinero de hoy no te sirve, no importa. El 16 de octubre se viene un fin de fría. La Feria del Libro Independiente en IMPA. Con decenas de editoriales y autores independientes. 16 bandas en un escenario zarpado. Zarpado. Talleres, muestras, proyecciones, charlas. Y tres radios comunitarias acompañando con 14 programas en vivo desde la calle. Acercate a formar parte o escuchá todo en vivo por Radio Semilla, FM 106.5, radiosemilla.com.ar. Estamos en Querandíes 4290. Acordate. Acordate. 15 y 16 de octubre, a partir de las 12. ¡Sí! ¡Volvimos! Bueno, volvimos con un programa que viene saliendo espectacularmente bien por el elenco que tenemos y por toda esta tarde maravillosa. ¿Sabe a qué número se comunicó su amigo? Al 113-149-8339. Porque era una deuda. Ahí volvió a entrar el teléfono. El teléfono. El teléfono entra y sale. Entra y sale, vuelve a entrar. ¿Cómo está? Vuelve a entrar, entonces le digo cómo entró. Sí. Al 113-149-8339. O a Radio Abemus 01, el que tiene el logo verde. Vamos con el segundo bloque, ¿le parece? Vamos con el segundo bloque. Octubre. Octubre. Mes fructífero, si hay, ¿no es cierto? Completo. Completo. Todos los días hay algo. Sí, sí. Ayer, sin ir más lejos, fue el Día de la Diversidad Cultural. Sí. Es un título tan amigable. Amigable. Claro, porque es la diversidad cultural. Yo te acepto como sos. Exactamente. Te quiero aunque no me quieras. Te quiero. Claro. En cambio, el Día de la Raza era como, oh, claro, bueno, la raza somos nosotros, la europea, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Marcaba una distancia. Claro, por eso se llevaron el póster de Cristóbal Colón que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque no era una estatua, era un póster. Era un póster. Claro, era un holograma. Igual sé que en Villa Gesell se celebra el Día de la Raza todavía. ¿Ah, sí? Sí, no sé si ahora se llama el Día de la Diversidad, pero había una fiesta en antiguamente. Yo cuando era joven iba mucho a la fiesta del 12 de octubre. Porque además la gente tenía plata, entonces iba el 12 de octubre para alquilar ya. Porque si no, claro, se quedaba sin alquilar. Ahora me parece que te mandan una carta de documento para que trates de alquilar algo, aunque sea dos días. Dos días, totalmente. Pero bueno, ¿tiene algo usted sobre el Día de la Diversidad Cultural, Malena? ¿Usted que sabe tanto de eso? No, pero como decía Rami... Rami. Bueno... Quedamos así. Soy un niño. De tanto hablar de niños. De niños, claro. Se me confundieron los nombres. Soy un niño. Raza era un término peyorativo. Por eso, precisamente, se pensó en modificar ese término y digo, hacer alusión a esto: era la diversidad cultural, ¿no? Como esto que decías, más amigable. Claro, porque es como. Esto de la diversidad, acepto lo que sos, qué sé claro, yo. Claro, somos diferentes, ¿no? Igualitarios. Exactamente, como el matrimonio igualitario. El otro día escuché algo muy gracioso, que decía que gracias a que el gobierno anterior había hecho el matrimonio igualitario, había gente que tenía el poder decidir casarse, y que era importante, porque había gente que sí necesitaba del matrimonio igualitario para poder casarse. Y el tipo dijo, como es importante para todos el matrimonio igualitario, también es importante el otro matrimonio. Aunque para mí ninguno de los dos es tan importante. Como diciendo, dejate de joder, viste, yo no me quiero casar. Digo, son esas cosas que se van... No se entendió mucho el chiste, porque estaba dentro de otro contexto. Pero bueno, no importa. Como que es importante el poder aceptar al otro y poder compartir que el otro piense diferente. Tolerar, creo que ayer hablábamos justo con Dani de la tolerancia y creo que está bueno porque en realidad todos somos distintos unos de otros y nada, convivir exige mucha tolerancia. Así es, vivir solo cuesta vida, dice nuestro conductor. Aunque hay gente intolerante. Sí, cuénteme a alguien. No voy a mandar. ¿Sabe de alguien? Sí, mándelo. Sí, conozco mucho, pero no. Me lo reservo. ¿A quién, por ejemplo? ¿A quién? Cuente. ¿En qué situación? No voy a decir. Dale. Si quieres puedes mandar al frente gente, dale, por favor. No, ¿cómo voy a mandar al frente gente por la radio? Bueno, no diga nombre. Relación. ¿Relación? Sí. Bueno. Ya se me corrió una intolerante, pero... ¿Eh? Pero, una intolerante. Una intolerante. Una intolerable. Sí. Bueno, sin ir más lejos, mi ex. Bien. Pero bueno... Las ex siempre son intolerables, ¿no? Sí, por eso mi son ex dejó de ser intolerable cuando conoció a su segundo marido. ¿Cuántos maridos tuvo su ex? Yo y su otro. Segundo marido. Ah. Ahí dejó de ser intolerable. Porque lo seguía. Y me llamaba por teléfono, me gritaba, me cortaba el teléfono. No, por eso, mejor ni hablar de ciertas cosas. ¿Pero cómo sabes que dejó de ser intolerable? O sea, es a la distancia. Y porque ahora es intolerable con el otro. Claro, le buscó, encontró a otro a quien intolerar. Claro. Bien. Queríamos contarles también que se conmemora el primer sábado de octubre el Día Internacional del Agua, desde 1993. Tenemos un día para el agua. Veo cómo está en octubre también la fiesta de la cerveza en Córdoba. Tenemos el día del agua en el país. No es tan divertido, pero... ¿El día del agua? Y no creo que sea tan divertido como el día de la cerveza. Te quiero ver a vos dos días sin agua, vas a ver que también es imprescindible. Además, la cerveza se hace con agua. Así que es importante. Bien, ¿se viene el día de los irlandeses? ¿Cómo? ¿Se viene el día de los irlandeses? Los irlandeses salen a festejar un día en el año. Sí, pero me parece que ya pasó. El San Patricio y su San Patricio. No, ya pasó. Acá se festeja el día el Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza. Se festeja en Córdoba, en un pueblito muy aburrido que está en Villa General Belgrano, en Córdoba. Y que son todos alemanes, como que gente bastante con poca onda. Yo estuve el verano pasado, hace dos veranos atrás. Pero también se festeja en Alemania. Lo loco que como los alemanes son tan adelantados, se hace en agosto. No, en septiembre. En septiembre se hace la fiesta de la cerveza. Claro, el Oktoberfest en Alemania se festeja en septiembre, por adelantados. Mira vos, no sabía. Bueno, volvamos acá. El Día Mundial del Hábitat se celebra el primer lunes de octubre. Caiga el día que caiga, el primer lunes de octubre es el Día del Hábitat. Y esto lo hace la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1985. Se fijó ese día para generar conciencia sobre el cuidado de nuestra tierra. Nuestra querida Pacha. Tierra. Hay alguien que está temblando arriba de esta mesa. No pasa nada, tengo miedo. Pero le sigo contando cosas. No tengo miedo, todo, solamente tembleque. Le sigo contando cosas que pasan ahora. El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. ¿Y sabe qué? Se va a festejar mañana. Mañana. Trajimos información para quien quiera participar. Malena tiene toda la data. Mañana, viernes 14 de octubre, en la Avenida Caseros, al 3250, se va a estar festejando el Día de la Salud Mental. ¿Sabe qué hay en Caseros al 3250? La Calecita. Sí, el Parque Patricios. Sí, el Parque Patricios, sí. Es fácil llegar a Caseros, así que bueno, nada, todos los que puedan ir a la Avenida Caseros están invitados a la Avenida Caseros, sí. Claro. Caseros 3250, Avenida Caseros. Te dejan Parque el 65 Patricios. Desde acá, de Radio Semilla, sí. Te deja el 65, sino de Rivadavia y Acoite, el 25, el 133. Soy una guía Peuser. La guía Filga. Claro. Bien. Sigo contándole qué más se celebra. El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia, en memoria al nacimiento de Mahatma Gandhi. Por ende, también se celebra el nacimiento de Gandhi. También el tercer domingo de octubre es el Día de la Familia. ¿Sí? También fue el aniversario de la Revolución Rusa. ¿Qué más, eh? ¿Cuántas cosas tengo para darle? En octubre, denos más. Y también el Día del Psicólogo. ¿Saben por qué es el Día del Psicólogo? Me parece que él sí. Bueno, él yo no es que sé, pero bueno, tengo acá una data para leerles. Primero quiero felicitar a las dos psicólogas del programa, Malena y a Denise. Gracias. Y porque bueno, tenemos psicólogas también en este programa. Sí, no, es un programa completo acá. Y bueno, esta fecha hace referencia al primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología que se realizaba en Córdoba, que se realizó. Bueno, acá dice realizará en la ciudad de Córdoba del 11 al 13 de octubre del 74. Claro, esto fue pasado. Al menos que tengas back to the future. Bueno, fue convocado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, COPRA. Esta organización fue la primera manifestación orgánica de profesionales psicólogos y había sido constituida a fines del año anterior y estaba integrada en sus comienzos por representantes de asociaciones de psicólogos de Capital, Córdoba, La Plata y San Luis. Y los miembros provenientes de otros puntos del país aún se encontraban en proceso de constitución de las respectivas organizaciones gremiales. A la miércoles. La primera comisión directiva estuvo presidida por la licenciada Elena Roberto e integrada por los licenciados Delfín Giauluca, licenciado Oscar Strada, el licenciado Aníbal Lentini. Bueno, no importa mucho tantos nombres. La verdad, esos señores no sabemos ni quién son, pero bueno. Bueno, más o menos por eso es el Día del Psicólogo. Yo creí que había sido el nacimiento de Freud, la muerte de Freud. La muerte, el nacimiento de Lacan, algo de eso, ¿no? Claro, pero no, parece pero que no. Bueno. Bueno, un saludo a todos los psicólogos y psicólogas. Feliz día. ¿Tiene algo más para leer? Feliz día, mi psicólogo. Está bien. ¿Cómo? Feliz día, mi psicólogo. Ay, feliz día, mi psicólogo. Ay, Nico. Bien, escúcheme una cosa. ¿Usted tiene informaciones sobre Pergolini y el indio? Sí, así es. En Tsunami, que es una película producida por Mario Pergolini, sí, que se puede ver en Boxtery. El músico habla de su enfermedad, de sus miedos, de su vieja banda y su futuro. Al final de la película hay un documental donde, bueno, es un reportaje mano a mano con Pergolini y el Indio. Dice que cada show es una prueba, que le cuesta mucho, que detesta la decrepitud, pero que se le va a hacer. También dice que se aferra mucho a la vida, porque si no se hubiese pegado un tiro y se terminó, que lo ha pensado más de una vez, pero ahora no, pero que no sirve para viejo. Eso dice el Indio. Eso dice el Indio. ¿No sirve para viejo, dice? Sí. Dice. Está sonando el despertador para alguien. En cualquier momento vamos a estallar, ¿eh? Fíjate. Bueno. Ahí vienen los bomberos voluntarios de Chenabucía. Qué grande Chenabucía. ¿Alguien sabe dónde queda? Pergolini hace todo. Produce, hace programas de radio, de televisión, conduce, avanza con las nuevas tecnologías. Está en todo. ¿Está solucionado el problema o no? ¿Para qué llamó el bombero? Bueno, yo preguntaba, ¿sabe dónde es Chenabucía? No, ¿no es cierto? No importa. Pergolini está en todo. Sí, está haciendo un video. ¿Tiene algo más? El Indio apareció hace poquito, ¿no? Que estuvo comentando algunas cuestiones de actualidad. Sí. Acá, bueno, habla a lo largo del documental, habla sobre su carrera con Los Redondos, cuando lo invitaron a tocar con Mick Jagger, y dijo que no le pareció una locura que tocar con un tipo que está cacareando al lado de él. Qué grande el Indio, por favor. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Se despertó? ¿Vino usted o no vino? Ah, sí, está acá. Seguimos en esta locura llamada Bemus Radio. Siga, bueno, siga. Y después al final dice que tiene la facilidad de dejar todo tipo de sustancias menos el alcohol. Y eso le está afectando porque está tomando de 10 a 12 pastillas por día por el Parkinson que tiene. Lo invitamos al Indio al Hospital Nacional en Reda que se acerque. Sí. Va a tener mucha demanda de los profesionales para atenderlo. Claro, aunque sea cantar. Quiero mandar un saludo a Hernán, que está escuchando el programa por internet y dice que se escucha bárbaro. Saludos, Hernán. Saludos, Hernán. Sí, saludos acá a nuestra operadora, ¿no? Ludmila. Bien. Tengo una cortita, como diría Maxi, que sí. No nos podemos olvidar de Maxi, ¿eh? No. Se lo llevó el señor hace tanto tiempo y, sí, vale. Y estamos recordándolo. La ex de Tiger Woods, un negrito que juega con unos palitos a la pelota. Sí, y la rompe. Sí. Se desnudó para promocionar un libro. Porque si hay algo importante para promocionar un libro es que uno se desnude. Por eso yo no escribo. Así que la señorita anduvo desnuda promocionando su libro. Mire, pero bueno, mire usted. Sí, es bravo. La vida como es. ¿Tenemos algo más del Indio o no? No. Entonces, no, pero sí. Por favor, contanos qué decía el libro, el título, algo. No, sí, que no sea la noticia que estaba en bolas. La noticia dice, la campeona olímpica de esquí mostró todo para anunciar el lanzamiento de su nueva publicación. No dice más nada la noticia, porque lo importante no era lo que escribió, lo importante es la mina en bolas. Claro, que se puso en bolas. Claro, no es importante lo que escribió, nadie sabe cómo se llama el libro. Sobre eso vamos a hablar en el próximo bloque, sobre la violencia de género, porque acá este programa, si no... La violencia de género la hace ella, que se desnuda para promocionar un libro, primero. Después, yo voy a ir al librero, le voy a decir hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tiene el libro de la exnovia de Tiger Woods que se desnuda? ¿Cuál, la que se puso en bola? Sí. Sí, lo tengo acá. ¿Cómo se llama el libro? La que se puso en bola. Ah, bien, ¿qué quiere que haga yo? Ella lo promociona así. Creo que el libro, acá encontré en internet, el libro se llama Mi vida sin ropas. Por eso creo. Claro. Bueno, era parecido. Claro. Vamos a a un temita del Indio, de Los Redondos. Vamos, y hablando de todo que venimos, pues tenemos más de octubre, se conmemoran más cosas en octubre. Vamos con octubre, Fuegos de Octubre, ¿se llama, Livia? Sí, así es. Vamos con Fuegos de Octubre, con el Indio, Solari, sus Redonditos de Ricota, acá en Radio Semilla. Volvimos con el tercer bloque. A mí me parece que sí, pero le tengo que contar esto. Antes que volvamos del aire, le voy a contar. Cuénteme. Hoy es nuestro programa número 10. Bien, llegamos al Diego. Qué grande, ser el 10. Siempre quise ser el 10. ¿Usted no? Sí, con la cinta de capitán. Claro, y esta es casi la nuestra. Claro. ¿Cómo podíamos faltar hoy a nuestro programa número 10? Imposible. Imposible. Tendremos que haber puesto algún tema. Vamos a hacer una cosa. Nosotros festejemos el 11. ¿Te parece? Dale. Programa número 11. Pero como yo no vine a festejar, vine a informar. Informe. Lo traje a Miguelito. Miguelito que vino con los policiales del día. Bueno, miren chicos, acá tengo una noticia que es un poquito larga, pero lo voy a resumir en pocas palabras. Llevó un revólver a la escuela, se disparó e hirió a un compañero. El chico de 14 años dijo que tenía el arma porque en su barrio lo hostigaban. El herido está fuera de peligro. Los tres chicos tenían 14 años. Uno fue con un revólver calibre 22, otro llevó las balas y el tercero resultó herido en el internado del hospital ocurrido en Concordia, Entre Ríos, el Colegio Nacional Alejandro Carbo, ubicado frente a la terminal de ómnibus. La escuela es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Ocurre en otras escuelas. ¿Por qué no iba a pasar en esta? Pero esto no me hace bajar los brazos, dijo el rector Sergio Marturet. Hecho ocurrido el martes, en el primer módulo de la mañana, uno de los chicos había llevado el arma y la mostró en el aula. Luego invitó a los demás a ir al baño a verla mejor. La travesura terminó con uno de ellos, Lucas, con una herida en la cara. Nada más. Qué feo, ¿no? Es peligroso. Qué trágico. Muy peligroso. Los chicos creen que es un juego. Un juguete. En realidad creo que todo aquel que tenga un arma en la casa... Sí, que ya está propenso al peligro. Al peligro porque las armas son como algo bastante feo, algo que quita la vida a alguien y... Dejarle al diablo. Sí, pero a veces el diablo dice, yo en esto no tuve nada que ver, es el boludo de él. Sí. Digo, ojo, porque también... Digo, si uno está jugando con algunas cosas, digo, también hay que hacerse cargo. Totalmente, de eso, ¿no? totalmente. Porque si no es fácil echar la culpa al diablo, digo. Sí, sí, sí. Más sí, que sí, de sí. Nada, que yo soy hincha independiente, qué grande independiente. Hay algunas cosas que atraviesan la noticia, como el bullying, porque el chico. Por el maltrato de ellos. Estaba diciendo. Están siendo maltratados verbalmente. Claro, había una situación de abuso ahí en la escuela que me parece que estaba bueno que todas las escuelas intervengan a tiempo. Total. Pero yo no creo que haya ido bien con un arma a la escuela. Yo no creo que esté bien. Hay prevención ahora sobre el bullying y el ciberbullying, porque el ciberbullying es todo la forma de acoso escolar con las nuevas tecnologías. Claro. Y está bueno esto que decimos acá en la mesa, porque los docentes están capacitándose para prevenir estas situaciones y el bullying no se da de un día para otro. Digo, son situaciones sostenidas a lo largo del tiempo en la que el niño es acosado y también está el grupo testigo, que es el grupo de alumnos, el niño que padece y el niño que agrede, que también sufre, ¿no? O sea, de no es que porque agrede no sufre, digo, hay como tú una situación muy complicada. Totalmente. Ahí a trabajar. Y la otra cuestión, me parece que la cultura de los juguetes y las armas, creo que está bueno que pensar en las armas como algo muy dañino y que no está bueno que los pibes jueguen con juguetes que no son juguetes. Claro, que son violentos. Claro. Y estar atento también a, digo, como familia, también esto que decimos el ciberbullying, porque digo, el acoso escolar muchas veces se piensa que solo se da en la escuela, y no, muchas veces el niño llega a la casa y sigue siendo acosado por WhatsApp, padres, por Facebook, por mail. Entonces, bueno, hay que estar atento también a todo. Pero también con los padres esto. Y... Sí, también... como que los papás también pueden estar atentos a ver qué cosas reciben en sus mensajes. Bueno, seguimos. Vamos con el espectáculo y hablando de bullying, tengo una muy cortita. Ángela Torres se quejó de que la hija de Claudio Pol le hizo bullying en la mesa de Mirta Legrand, que le dijo que era gordita. Sí, grasa. Y fea, grasa, ¿no? Sí. Dígame, señorita Lidia, usted tiene algo importante. Sí, tengo acá información sobre la supuesta separación de Florencia. ¿Florcita de se separa? Ella dice que no. Sí. Textual, no estoy en crisis con Pablo. No, ya no sé de qué manera desmentir algo que no es real. Es todo muy loco lo que pasa en la tele. Hoy la fuente no tiene valor, aseguró Florencia de la B. Florencia de la B tiene dos hijos, ¿no? Sí. Y dijo después que si estuviese en crisis lo diría porque a cualquiera le pasa y más cuando uno tiene tantos años de matrimonio. Qué bárbaro, ¿no? Qué pensando lo que dijo Denise. Pero bueno, no importa. Tiene dos hijos, sí. Sí, por eso. La verdad es que nada. No dije nada. No sé. Pablo, saludos a Pablo. ¿A Goicochea? Goicochea. Ah, pero no el arquero. No. ¿Usted tiene información sobre Charlotte Caniggia? Yo tengo información sobre Charlotte. Cuénteme, ¿y usted sobre qué tiene, Miguelito? ¿Tiene información sobre algo que lo vi revoleando un papel como loco, así diciendo? Silvia Azul, sobre Silvia Zuller. ¿Qué tiene sobre Silvia Zuller? ¿Quiere escuchar un poquito lo que Dígame. Pasa? Claudio Paul Caniggia. Sí, el rubio. Sí, el rubio. Sí. El hijo del viento. Silvia Zuller es un impresentable. El ex futbolista disparó contra la mediática por los comentarios difundidos en el programa de Mirta Legrand, donde, ante los hijos del pájaro, aseguró que en el pasado había tenido un afaire con él. Con affair. Él. Affair. Affair. Affair, con que él. Es como un amorío. A muchos meses de su partida de Miami, Silvia Zuller regresó al país y enseguida puso en marcha lo que la mujer mejor sabe hacer, generar escándalos. Durante su visita... Prendió el ventilador y tiró mierda para todos lados, en todos los programas que estuvo, porque estuvo en el de Susana también, que se le ¿se acuerda que lo comentábamos? En algún espacio lo comentábamos, que se le caía la ropa. Sí, ¿y? Y estuvo... Durante el programa de Mirta Legrand también estuvo, también estaban, no, esto ya lo leí, Claudio Paul Caniggia. Claro, fue ahí yo donde... Yo conocí a su papá, ¿sabían? Salí con él. Sí, ah, eso le dijo. Eso le dijo. Se armó mucho lío con esta con María Ananis. Tu mamá se enteró y decía, no sé para qué sale con esta mortadela teniendo este caviar en casa. Ah, bueno. Una frasecita tenía. ¿Qué frase? Una frase para discutir. Tiene siempre un problema, Nanis, ¿no? Con la mortadela y el caviar. Sí. Claro. Es verdad. El agua y el champán. La leche y el champán. Sí. No. No le gusta la mortadela. Demasiado pan para ese salame, ¿no? Claro. Bueno, escúchenme. Pero este martes, sí. Claudio Paul contestó a Silvia Azul y, por supuesto... Negó las observaciones de la rubia a través de un duro comunicado. Claro, porque ¿qué le va a decir? Sí, estuve con vos, qué sé yo. Claro. Hubo una época que estuvo linda Silvia Zuller, nunca fue... O sea, no es que siempre fue así como ahora. ¿Vos? A mí me dio un piquito Silvia Zuller. A ver, ¿por qué no nos cuenta? Yo le digo una cosa, trate de mirar todos los programas del espectáculo porque en cualquier momento va a salir junto con Guido del brazo, porque ahora son amigos de vuelta, ¿vio? ¿Se acuerda cuando se pelearon por... ¿Cómo se llama el hijo de...? Tomasito, ¿cómo va a ser el hijo de...? Bueno. Es complicado el piquito de Silvia Zuller. Sí, porque con esa boca... ¿Cómo? No, y con la delantera, ¿cómo? ¿Qué llega primero? No sé. No, llegó primero la delantera, pero es como... ¿Y usted muy... que la paró de pecho? Casi me tira al suelo. Cuénteme, Javier, a ver, por favor. No, bueno, yo estaba en una estación de servicio, a la noche era muy tarde. ¿Qué estaba haciendo? Estaba comprando. Ah, bien. En el shop de la estación de servicio. Y bueno, se apareció Silvia Zuller. Sí, y... ¿sola? Sí, estaba sola. Se apareció, salió de un auto. Y yo le dije, hola Silvia. Y me dijo... ¿A usted cholulo de esos que saluda? Porque a mí, por ejemplo, yo me cruzo con no, los... No, no soy cholulo, pero la saludé, qué sé yo. Me pareció cordial. ¿Y te encajó un piquito? Y me encajó un piquito, sí. Mira vos. Me dijo, qué lindo rubio. Ah, bueno. Se agachó porque es más alta que yo. ¿Y usted qué hizo ahí? ¿Arrugó? No, ¿cómo voy a arrugar? ¿Se fue con ella? No me fui con ella, pero bueno, le acepté el piquito. Bien. A mí, por ejemplo, cuando encuentro un famoso no lo saludo, porque yo digo, ¿por qué? Y para no romperle las bolas, pero bueno, tampoco fui que le pedí un autógrafo, le dije hola Silvia. Claro, y nada más. Y me encajó el pico. Claro, bueno. ¿Qué sé yo? Cosa que pasa. Vio que tenemos gente famosa en esta mesa. A ver si de algún programa de estos que andan por ahí tienen uno que le haya dado un pico a Silvia Zuller. Oguido, a ver. Claro. Volviendo a Tomasito. No, digo, a Caniggia. ¿Dónde vive Caniggia en este momento? Me parece que es nómade. Ah, ¿va por todos lados? Sí. ¿Dejó a la hija acá para que...? Le dijo a la hija acá, a Mariana allá, y él va tratando de zafar. Bien, bien. Nada, complicado. ¿Usted tiene información de algo, Marcelo? Gracias, Lidia. Sí, tengo también, le seguimos dando a la familia Caniggia, ya de paso. Pico Mónaco pasó la noche con Charlotte Caniggia. El tenista disfrutó de una salida nocturna con la hija de Claudio Paul y Mariana Ananis. Y sorprendió a todos. Todos los detalles. Contame todos los detalles. Por ejemplo, ¿dónde estuvieron? En el Faena. ¿También fueron al Faena? ¿Como sí. Alejo y yo? Claro. Sí, sí, sí. ¿Y quién no va al Faena? A ver, en este momento, ¿quién no va al Faena? ¿Vos? Sí, sí. De acá salimos y nos vamos todos al Faena. Claro. Es que el Faena tiene dos puertas, por eso van todos al Faena. Tiene una principal y otra, sí. Otra que ya está arreglada por atrás. No sabemos por dónde, pero hay que como es la que va, donde va la gente a buscar la comida, qué sé yo. Escuchame, Faena, si me estás escuchando en este momento, prepará picada para 8. En 2 horas estamos ahí. Compartí una foto sumamente comprometedora junto a Pico Mónaco en la noche porteña. ¿Y todo... Pampita qué dice esto? Pampita está recelosa. Sí, ¿no? Bueno, siga, siga. Siga con la información. Todo indicaría que la hija de Claudio Paul y Mariana Nani se divirtió con el tenista y la pasaron muy bien juntos. Ella siempre escoltada por su hermano Alexander. Ah, es el guardaespaldas, el cuida. El guardaespaldas, sí. Dice, esta es raqueta, esta es pelotita, vos tirás, vos agarrás, así. Exactamente. Bien, Ricky Martin. Quiero escuchar a Ricky Martin. ¿Le parece? Bueno, acá tenemos Ricky Martin. Ricky Martin está sonando con todo en la primavera. Y viste cómo es la primavera. Una cosa terrible. Lo hace florecer. Sí. Aparte ahora viene con un ritmo nuevo, más videos en la playa, ¿no? Latino. Latino. Latino de sangre caliente. A ver, tenemos para escuchar un poquito de Ricky Martin. A ver. No estamos viendo su suerte. Mira este loco, no le hagan caso a este loco. Tengo una foto. Aquí va. No, no me digas loco. Nos está hablando. Sí, no me digas loco. Duro. Duro, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí se va Ricky Martin. Va a tocar. Vente el cuento de una vez. Y en el programa 10 todos bailan arriba de la mesa. Vamos, vamos, vamos. Vente el cuento. Sí, sí, sí, sí. Vamos a la fiesta, Ricky. Hoy, hoy. Ricky bailable, En Radio Semilla. Sí. Porque viste que al inicio de este tema Ricky invita a todos a una fiesta en la playa. Entonces, algo de duro, escuché. Que... Claro, todos les va llegando como el mensaje. Y dale duro, y dale duro, y dale duro. Claro. A todos les va llegando como un WhatsApp que dice Ricky te espera en la playa y todos van. Vamos como... a revisar. Se comunicó al 11 31 49 83 39, Ricky. A ver, ¿y? Y bueno, y van llegando todos a la fiesta. Parece que la fiesta es todo el día, porque empieza la mañana y termina. ¡Fiesta, fiesta! ¿Cómo le gusta la fiesta a Ricky, Bueno, pero ¿qué pasa? Ricky se está por separar, hay rumores de crisis, Y parece que Maluma ahí tiene algo que ver. O sea, están en crisis. Maluma. Ay, por favor, Maluma, ¿quién es Maluma? Maluma es el que acompaña a Ricky en esta canción. Sí, pero es famoso así. De otro lado, canta sí, otra tiene, cosa. Sí, tiene su grupo. Tiene es, su grupo. Es el que canta el tema con Thalía, Maluma. Claro. Es reconocido. Claro. Ah. ¿Borró cassette? ¿No lo tenés? Es como el ritmo reggaetón. Sí, claro. Es reggaetonero. Maluma es reggaetonero. A mí no me gusta, pero es conocidísimo. Bien. ¿Ustedes les gusta? No. A mí me gusta Martin. Ricky Martin. Ah, Ricky Martin sí. Y se va a casar con Maluma. No te hagas la cabeza, Livia. Te va la cabeza porque es de nosotros. Yo, es de nosotros. Vos estás contento, ¿no? Y no, yo te digo que. ¿Vos lo pasás a valores? Yo lo sacudo para ver si tiene moneda, nada más. ¿Qué va a tener moneda? Ese tiene chequera. Bien. ¿Sabés que es como uno que viaja en colectivo para la cámara? No viajó nunca. Y es de lo mismo. Nunca vi una moneda. Le da una moneda y cree que es otra cosa. Bien, ¿tienen más información sobre Ricky? Por favor. No. Que sea el más hermoso del planeta. A ver si él se define y bueno, y dice y Maluma. Ya se definió Ricky. No, ya sé, pero con Maluma. Maluma, mi pareja. A falta que se defina Maluma, entonces. Claro, si él acepta o no. Ese claro. También tiene que salir del closet, entonces. No se sé. Anima. No sé. ¿Ricky Martin está en Menudo? Sí. Sí, está en Menudo. Ah, yo me... De ahí se hizo famoso. Claro, súbete a mi moto veloz, así era claro, la canción. Claro, de esa. Claro, qué loco, ¿no? Qué loco. Bien, qué sé yo. Bueno, ¿tienen alguna cortita más del espectáculo o lo dejamos para después, usted, Marcelo? Lo dejamos para después, vamos a escuchar un tema. Vamos, pero primero les voy a contar qué más se celebra en octubre. ¿Quieres? Dale, dale. Se celebra... ya dije lo de la revolución. La muerte de Ernesto el Che Guevara en La Higuera, el 9 de octubre de 1967, fue asesinado por el ejército de Bolivia, el Che. Y el 17 de octubre de 1945 se conoce como un día peronista porque fue el día que el pueblo se levantó en contra del presidente Farrell, que había mandado detener a Perón, y caminó desde todos lados hacia la Plaza Mayo, claro, pidiendo la liberación del general, el cual, a partir de la presión de la gente, a la noche fue y saludó desde el balcón con... donde inauguró su saludo con los dos bracitos, como diciendo, ¡compañeros! ¡Compañeros! ¡Aquí estamos con la compañera a escuchar un tema de Carlos Puebla! ¿Le parece? Le parece. ¿Cómo estamos hoy, eh? Queremos a Perón. Queremos a Perón. Para que nuestra operadora nos puso otra vez a Ricky Martin. Y está ahí en la fiesta ella. Claro, ahí entró. Ella le llegó el mensaje y a nosotros no. Claro, ahí entró Ricky Martin. Bueno, entonces vamos con ese temita que usted está poniendo. Vaya a saber qué está poniendo. Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. Says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive ahead. Murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't. We'll be right back. frequent witnesses, drunkards from the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. And no one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. The DA said he was the one who did the deed. And they all went Jerry and Ray. Now all the criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Ruben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. El huracán. Un tema de Bob Dylan y ahora por María José Cantilo, para que sepamos lo que dice. Bueno, le dieron el premio Nobel de Literatura del 2016, fue por Bob Dylan. El galardón es ay, qué bien que lo escucho. Para el música, músico y cantante, por haber creado nuevas experiencias poéticas. Eso anunció la Real Academia de Ciencias de Suecia. Cobró como $1,000,000. El premio Nobel está más o menos de pesos, no, pará. De dólares. ¿Cómo? Dólares. Claro. Es el equivalente a $1,000,000 lo que gana. ¿Qué, te dan plata cuando ganas? Claro, el premio Nobel es plata. Igual es un premio político, convengamos que es un premio político. Porque, a ver, Alfredo Nobel dejó esa plata que se dé para ciertas ciencias. Pero no es casualidad, se lo dieron a Lech Walesa cuando estaba en contra de los sindicatos, estaba en los sindicatos en contra del régimen comunista, se lo dan a Bob Dylan, que está en contra de Donald Trump, pero es un acérrimo defensor de la señora Clinton. Ah, sí. Está bien, igual se lo merece. Sí. Digo, si Luis Alberto Spinetta hubiera nacido en Estados Unidos, yo creo que tendrían que haberle dado un Nobel por la poesía que tenía. Sí, totalmente. ¿Quieres escuchar el abuelo? Prefiero a Spinetta. Sí. ¿Quiere escuchar que decía un poco la letra del huracán de Bob Dylan? Sí. Escuche. Es la historia de un boxeador negro que sale a entrenar y como veo que hay un viejo chiste racista que dice que si un blanco corre está haciendo footing, pero si corre un negro está robando. Sí, sí. Bueno, más o menos así. La policía lo agarra, lo muela a golpes hasta que confiesa que él hizo un asesinato de la mafia. Que vieron a un tipo escapar, que era negro. Bueno, la cuestión es que pasa muchos años en la cárcel hasta que un abogado descubre, Bob Dylan hace la canción del huracán, se hace algo famoso, Amnesty, muchas organizaciones empiezan a investigar y descubrieron que el tipo era mentira, la policía estaba encubriendo este asesinato. Sí. y después de muchos años, pero ya había perdido la carrera y todo, ahí dice Rubin el huracán, perdió ya su posibilidad de ser campeón mundial de boxeo pesado. Bueno, esta es la historia del huracán, como dice María José Candilo. Perfecto. Bueno. ¿Querés una cortita, Dani? Decime una. Giannina Maradona disparó contra los tuiteros. Detrás de muchos usuarios hay gente sin vida. Tras el escándalo por las críticas al Kun Agüero por el penal errado con Paraguay, su ex sigue despotricando contra quien usan Twitter para criticar. Igual no fue Agüero el que al final del partido dijo: me equivoqué, jugué mal, no pude haber errado ese penal. No sé, ¿no fue? Sí, pero. Sí, Agüero. Pero bueno. Cuénteme, ¿tiene deporte, Fabiancito? Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, compañero. Fabi. Fabi, ¿estás descansado? Sí, estaba cansado. Estaba un poco cansado, ¿no? No, estaba descompuesto. Y ahora bueno. Está bien. Sí. El guiso lente. Bueno, tenemos un postaje un poquito de deportes. San Lorenzo de Almagro que viene muy bien. Sí, están las tres competencias. Están las tres competencias, ganó 3-0 ayer. 3-1. 3-1 a Godoy Cruz. Está en la Copa Argentina, en la Sudamericana. Ahí se agarra la trompada. Y en el campeonato. Vio qué buchón, sí. Qué, digo, yo ya dije en este programa que no me gusta San Lorenzo, es un equipo que me cae mal. Pero qué Ortigosa, qué cobarde, y todas tienen contra. Un tipo que nace en la Argentina y juega para la selección de otro país, e encima ni lo llaman por, sí, ahora por, no. Por perro. Y encima buchón. Buchón. Buchoneó, Dani. Y buchoneó a una falta que no había sido. Lo corrió el referee media cuadra. El referee que tiene menos personalidad que un gato de balcón. Fue y lo expulsó el jugador. Era para una amarilla. Tampoco era una falta que de, para lastimar. Paró un poco la jugada, pero era para una amarilla. Roja directa. Ah, ¿sí? Roja directa, le mostró. Y nada, el jugador, que es el uruguayo, no me acuerdo ahora cuál, pero un morocho, que juega en Godoy Cruz, lo fue a buscar por toda la cancha. Y se escondía atrás de los compañeros y seguía acusándolo con el referee. Acúsalo con tu mamá, acúsalo con tu mamá. Kiko. Por Dios, Ortigosa, retírate, da lástima. Después tenemos también, de vuelta, empezó la guerra del Mundial, no me acuerdo bien si fue el 2014 o el 2002 de Maradona Verón. Claro, no, fue el Mundial de Sudáfrica que Maradona fue el técnico. Sí, no, pero la... Que dicen que Verón fue a menos. No, no, pero la guerra entre por el Partido de la Paz, dice usted. Sí, que ahí le tiró la bronca. Hay un montón de cosas. Parece que, vio que ahora que vino... Porque la AFA ahora tiene un gobierno de facto, porque a la AFA no lo votó nadie este gobierno que claro. Tiene, ¿no? Bueno, cuando Maradona vio que la FIFA iba a intervenir con este tipo que iba a venir, trató de ser él el presidente de, y Verón fue el que habló, porque lo conocía este italiano que está a cargo de la FIFA, diciendo que Maradona no sabía nada de fútbol, que no vivía acá en el país, que lo descarte. Este italiano fue y le dijo a Maradona, che, Verón dijo esto de vos. Maradona salió a matarlo a Verón. A matarlo. Sí. Bueno, eso. Más que cuando Maradona fue técnico de la selección en Sudáfrica, jugó los primeros tres partidos Verón y después lo sentó en el banco hasta perder. No jugó nunca más por algo que Verón dijo adentro de la cancha. Sumado al Mundial que dice usted, que contra Inglaterra jugó a menos. Jugó a menos. Bueno. Se armó una tole-tole-tole. Una tole-tole, sí. Otro sí. Que es como Ortigosa, Verón, ¿eh? Se hace el guapo, pero después se esconde rápido. Sí, pero sí. Es buen jugador, Verón. No, es... no, no. Lo que pasa es que a Maradona le gusta hablar y no se calla. Y después se olvida lo que dice también, ¿eh? Sí. Sí, después se olvida lo que no dice. No necesité ningún archivo. No. ¿Qué más tenemos de fútbol? De fútbol no. Y bueno, tenemos las eliminatorias. Tenemos, por ejemplo, también... ¿Quieres que hablemos del papelón argentino? También podemos hablar por el papelón argentino, que no damos pie con bola en las eliminatorias. Quedamos sí. En situación de repechaje, con una Brasil primera. Y ahora la vamos a ir a visitar a Belo Horizonte. Nosotros echamos dos técnicos, ¿no es cierto? Sí, ya desde el 2006 para acá, ya pasaron. No, pero en estos últimos 7 meses, 9 meses de. Sí. Echamos dos técnicos. Dos técnicos. Porque no sé quién estaba antes, vino el Tata Martino. Sabela y Tata Martino. ¿No hubo otro en el medio? No, Sabela y Tata Martino. Chicos, ¿hubo uno entre Sabela y el Tata Martino? No. ¿Hubo uno? No. Hubo, creo, uno de las inferiores. Que después, no me acuerdo ahora quién es. Que nombraron a Martino. Claro, sí, hubo uno que no fue Olarticochea, que jugó. No, Olarticochea vino ahora, pero para dar la... La sub-23. Pero hubo un técnico que dirigió partidos importantes hasta que llegó Martino. No. Bueno. Creí que sí. No, se fue Sabela y agarró Martino. Bueno, la cuestión es que no podemos hacer estos papelones con estos jugadores. Creo que el problema son estos jugadores. Sí. No le respondieron a Sabela. El problema es el lío dependiente. Me parece que, además de Leo, que nos necesitamos, hay que hacer un recambio en la selección ya. Parece que día del psicólogo, este plantel necesita psicólogos, muchachos, psicólogos, porque sí. Estos pibes con tantas frustraciones no puede ser que no tengan, no se lo tomen en serio, que más allá de la capacidad futbolística que nadie duda, hay algo mental que les está pasando. Sí, la verdad que sí. Para mí son jugadores de equipo chicos, que pueden jugar nada más que en sus clubes, que juegan mucho a la PlayStation y creen que los partidos son de PlayStation. Que amago que voy a tirar para un lado y te tiro una masita. Un jugador como el Kun Agüero perdiendo 1-0, faltando tantos minutos, no puedes tirar un penal como lo pateó. No puedes. Mi abuela en silla de rueda lo patea mejor. Sí. Ya. No sé. Igual hay como jugadores que no están en la posición que juegan, ¿no? Digo, exactamente. Delanteros que. Sí, faltan. Dybala no puede jugar en. No sé por qué. El Dybala y Higuaín juegan, se cansan de hacer goles. En la Juventus jugando juntos de una manera y acá en la selección viene y lo ponen de otra. ¿Por qué? No aprendemos. Pasaba lo mismo Mascherano en el Barcelona. Claro. Mascherano de 5 está regalando todas las pelotas. Sí. Todo pelotazos. Exactamente. Por eso digo, porque el fútbol argentino tiene muchos jugadores con muchas funciones, digo, no faltan delanteros, defensores, laterales. No sé por qué. Igual me parece que falta un condimento que no es lo futbolístico, ¿no? Veía al Uruguay de Maestro Tavares, un tipo que se ha cansado de ganar con ciertos equipos. No tiene la jerarquía de jugadores que tenemos nosotros, pero la verdad que juega un fútbol, cuando no puede jugar o ganar con fútbol, juega de una manera que es da gusto ver a Uruguay. Sí. Argentina la verdad que no da gusto ni verla ganar, no. Aburre. Solamente cuando está yo lo veo cuando está Messi nada más, porque sabe que puede pasar algo. Sí. Por algo está el porcentaje está del 100%. Cuando con Leo Messi está 23 y pico cuando no está con Messi. Exactamente, acá nuestra operadora nos puso un poco de Maradó de Maradó. Los piojos porque la extrañemos. Vuelve Diego. La extrañamos. Usted tiene más quilombo con la selección, ¿no, Marcelito? Usted que es un hombre sí, chimenterío. Sí, yo tengo otro quilombo. ¿La esposa será el hermano de Marcelo Polino? No, ni ahí, no. Cuénteme. Lo tengo de hermano de esos, ¿sabes qué? Ve si tiene monedas también. Si tiene monedas. Dale. La esposa de Di María versus Alejandro Fantino. La esposa dice, es un panqueque y da asco. Claro, porque Fantino empezó a hablar sobre la selección y dijo que daba asco la selección. Dieron asco. En vez de ir a correr chicas a ¿por qué no se van a correr chicas a los boliches? Vayan a un hospital. No, en vez de ir a correr chicas a los boliches, algo pasó y nos quedamos sin aire o no. En vez de ir a correr chicas a los boliches, vayan a un hospital. A un hospital a dar juguetes. Sí, ante los fuertes dichos de Fantino, la esposa del futbolista, Jorgelina, salió al cruce este miércoles y habló en Infama. Estoy enojadísima, dice. Fantino tiene que bajar un cambio porque es un panqueque. Un panqueque. Un panqueque. Se lo vio como un panqueque. Panqueque de bananas, Fantino. Fue el primero. Lo que pasa es que Fantino está respetando a su. ¿Cómo se llama? A su empresa, ¿no? Él contesta a su empresa. Y claro. Dice. Dice Fantino tiene que bajar un cambio. Jorgelina dice, Fantino tiene que bajar un cambio porque es un panqueque. Fue el primero que gritó el gol que hizo Ángel contra Suiza y nos hizo clasificar a cuartos de final en el Mundial 2014. El gol del Ángel lo gritó como nunca gritó en su vida. Y ahora es el peor jugador de la selección. Fantino hace eso, porque él responde a su empresa, qué sé yo. Viste que él trabaja para un canal privado, entonces tiene que respetar eso. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Y tenemos mucha información todavía. Vámonos, dejemos a la selección, dejemos a todo. ¿Va a venir Arroyo Amaní? ¿Usted qué le parece? Sí, yo creo que sí, no puede faltar. tenemos muy poco tiempo. Nos queda eso, nos queda... ¿Qué nos queda, Denise? Nos queda el encuentro de mujeres que se realizó este sábado. ¿Querés que te cuente, Dani? Desde el viernes, en realidad. Fueron sábado, domingo y lunes que se cerró el encuentro. Seguramente escucharon porque hubo lío, al final hubo represión, gases. Nada, brevemente, el encuentro no es solamente eso que pasó, que se visibilizó. El año pasado también hubo represión en Mar del Plata. Históricamente el encuentro de mujeres es una marcha que se hace el segundo día. El primer día se hacen talleres. Son 69 talleres donde miles y miles de mujeres debaten sobre cuestiones de salud, sobre todas las cuestiones que atraviesan a las mujeres en todos sus aspectos: organización barrial, tema de adicciones, tema de crianza. La legalización del aborto era también uno de los temas. Lo más fuerte y los foros más concurridos son la legalización del aborto, el tema de los cupos laborales y la trata de personas, ¿no? Se denuncia básicamente la violencia en todos sus aspectos y la verdad es que solamente se visibilice los disturbios es una picardía, es una lástima. Parece que lo que quieren es mostrar solo los disturbios, claro, ¿no? Claro, que las violentas son las mujeres, cuando en realidad sabemos que en Argentina muere una mujer cada 30 horas y fue realmente multitudinaria. Yo tuve la oportunidad de ir este año y el año pasado también en el encuentro de mujeres y eran, no sé, creo que algo de 40 cuadras. Nunca hubo una movilización tan grande y eso habla de la importancia que está tomando el tema en la sociedad y de la mayor participación que estamos tomando las mujeres en el espacio público, y eso creo que es lo que molesta realmente, que se ocupe, la mujer salga de su casa y empiece a participar y a poner en y que hay mucho para pensar, mucho para ponerse a discutir, mucho para construir, ¿no? Muchísimo. Así que para trabajar, digo, porque parece como que estamos en un momento donde hay que destruir, pero digo, hay mucho por construir todavía. Sí, por acá pasamos de una media sanción que tiene la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que votó que las listas para los próximos comicios del 2017 tiene que estar integrado por un 50% de hombres y 50% de mujeres. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 11-31-49-83-39, no sé si lo dije bien, 11-31-49-83-39 o a Radio Abemus 01, el del Logo Verde. Estamos escuchando Clandestino, Manu Chao para Libia, que lo pidió, que se lo quiere dedicar a Nico. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Yo soy 15 y 16 de octubre se viene un fin de fría. La Feria del Libro Independiente en IMPA. Con decenas de editoriales y autores independientes. 16 bandas en un escenario zarpado. Zarpado. Talleres, muestras, proyecciones, charlas. Y tres radios comunitarias acompañando con 14 programas en vivo desde la calle. Acercate a formar parte o escuchá todo en vivo por Radio Semilla, FM 106.5, radiosemilla.com.ar. Estamos en Querandí 4290. Acordate. Acordate. 15 y 16 de octubre, a partir de las 12. Sí, volvimos al cuarto, quinto bloque, el programa número 10 de Habemus Radio. El fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 12, está la Feria del Libro Independiente. Acá a la puerta de la radio, que eran 10, 4200, y vamos a estar nosotros con Habemus Radio a la 1 del sábado. Sí, sí. ¿Seguro? ¿Viene? Seguro, vengo. ¿Qué le parece que podemos hacer? De todo. Imperdible, un programa, diría usted. De puta madre. Bien. Se nos fue la música china que venía sonando. ¿Qué pasó? ¿Usted la escucha? Yo la escucho. Ah, escuché. Ahí está, ahí vino. Ahí vino. De a poquito. De suavecito. Lentamente. Hola, hola. Hola, ¿cómo le va? A los chamaní. Muy bien, ¿y a ustedes? Bien, normal. También, normal. Normal, con este día tan hermoso que encontramos hoy. Hoy, como tenemos poquito tiempo, les traje un solo animal nuevo de este horóscopo que nos hace tan felices, que nos llena de fauna y de flora en esta época primaveral. Hoy les cuento, vamos a hablar del antílope brillante. ¿Conocen ustedes algún antílope brillante? No. Bueno, ustedes, si yo les digo antílope, ¿qué se les viene a la mente? ¿Saben cuál es el animal, el antílope? No. El antílope es algo parecido a un ciervo. Ah, mire usted. Sí, es muy esbelto, digamos, ¿no? Y ah, es hermoso entonces. Es hermoso. Las personas que son antílopes... Más brillante todavía. Claro, las personas que son antílopes atraen a los otros animales, sobre todo los depredadores, ¿no? Habíamos claro. Hablado de los osos, de los leones, de los tigres. Bueno, estos animales... ¿Tiene cuernos el antílope? Tiene cuernos el antílope, muy bien, grandes. Señor Javier. Sí, grandes, grandes. ¿Grandes y pinchudos? Grandes y pinchudos, sobre todo si es varón. Sobre todo si es varón, porque la hembra, digamos, la mujer tiene unos cuernos más pequeños. ¿Hembra o mujer? Porque no es lo mismo. Bueno, estamos hablando de la mujer, digamos. No, no, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, está bien, no es lo mismo, claramente. Cuando una persona posee ese animal en su horóscopo chino debido a su fecha de nacimiento, se transforma en una mujer antílope, digamos. Ah, claro. Por ahí cantaba Garay. ¿Y con cuernos? Bueno, sí, tiene cuernos. De eso se tiene que cuidar, digamos, mucho el antílope mujer. Vio que es como de la muerte, nadie se salva. Nadie se salva y menos el antílope. El antílope tiene estas dos cualidades, ¿no? Tiene cuernos, pero a la vez llama mucho la atención a otros animales que están al acecho, digamos, ¿no? Llaman y. Llaman y acuden, digamos, ¿no? Claro. Sobre todo las que son brillantes, esta particularidad, digamos, ¿no? No es solamente un antílope, así por decirlo. Es un antílope brillante, por ende llama más la atención. Tiene un poder de seducción muy grande. Así que, bueno, lo que le vamos a decir es que procure poder pasar por las puertas debido a sus cuernos, digamos, ¿no? Que trate de ver si puede pasar por los marcos o tratar de acudir a entradas más bien amplias. Y después le vamos a decir que, bueno, que se cuide de a quienes le llama la atención, digamos, ¿no? Porque tanto hombres como mujeres antílope llaman la atención a los depredadores. Pero bueno, estos depredadores solo quieren comerla, digamos, ¿no? Por ahí no quieren... A comerla. Claro, por ahí no quieren construir una relación o algo así, sino puramente satisfacer los deseos más carnales. Entonces, que tenga cuidado. Si quiere construir el amor, va a tener que ir con un antílope o un ciervo o algún otro animal que esté dentro de su área, de su especie, porque los depredadores la van a lastimar, al fin y al cabo, digamos, ¿no? Pobrecita. Pobrecita la antílope brillante. Así que bueno, ¿algo más ustedes que quieran comentarme sobre el antílope? No, la verdad que no, pero yo le cuento una cosa. Dígame. Usted, que escucha todo el tiempo la radio, sabe que ahora, cuando nos vamos nosotros, entre un rato, a las 8 creo, viene la lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas, la semana que viene vamos a hablar de las mariposas, porque hay muchas mariposas dando vueltas en esta época. Y mucho mariposón leímos hoy también. Mucho mariposón, sí. Mucha mariposa. Vamos a hablar de la mariposa, a ver qué nos depara el resto del año. Hablando de animales, mañana a las 5 de la tarde, mi amigo personal, el Hernán, porque me gusta decirle el Hernán. El Hernán. Va a estar con el perro del vecino. El perro, otro animal muy fiel en el horóscopo chino. Vio que estamos rodeados de animales. Qué lindo. Es así. Le vamos a preguntar a Hernán después cuál es su animal perro. El perro del vecino. El perro del vecino. Bueno, debe ser muy guardián entonces. Sí. Y después viene Ernesto con Emma, con De Crotos y Sabiondos. Ajá. A las 6 de la tarde. Y después a las 9 de la noche viene Nati con Euge y el negro a ser muy negros. Muy negro. Y el sábado a la 1 del mediodía, acá en la puerta, va a estar Habemus Radio. No me diga, sí, ¿en serio? En la Feria de la Flía. Voy a tener que ver si puedo venir entonces. ¿Vio? Bueno, está para quedarse escuchando, claro. Radio Semilla todo el resto de la semana. Quédese, por favor. Bueno, quédese. Queridos amigos antílopes, perros, mariposas y toda la fauna. Otra cosa. Les deseo mucha suerte en esta que queda de la semana. Disfruten el fin de semana y nos vemos el jueves que viene con unos nuevos animales que nos rodean y nos hacen muy felices. Y nosotros también nos vamos yendo. ¿Le parece o quiere que le cuente una cosa así muy cortita? Cuente. ¿Sabe que en Estados Unidos aparecieron pirañas, pero con dientes de hombre? De hombre o de mujer, ¿no? De hombre como raza, ¿no? Y bueno. Es muy raro. Estoy buscando la información para decirse, porque usted me la pide así. Ahí dice así. Conmoción en Estados Unidos por pirañas con dientes humanos. En los lagos de Estados Unidos, en el norte de Michigan. No es en Ohio. Pescadores descubrieron varios peces parecidos a estos ejemplares carnívoros, llamados pirañas, con una particularidad de dientes. En vez de tener dientes tipo colmillos afilados finitos, tiene como dientes como seres humanos. Mire usted. Es rarísimo, ¿no? ¿Tiene que usar aparato? Me parece que sí. Ortodoncia. ¿Brackets? Sí, sí. Tienen el vientre rojo. ¿Esto es Bascambar? No. ¿No? ¿Y por qué no ponemos Bascambar? ¿Te parece? Esto es Kevin Johansen. ¡Kevin Johansen! El hombre de la palta, el cacahuate. Sí. Nos vamos con Bascambar, ¿le parece? Claro. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Pero no, al jueves que viene en el aire, en el éter, para los que nos escuchan de todo el mundo. Para los que nos quieren escuchar en vivo, nos quieren conocer. Exactamente. Nos pueden conocer, que la magia de la radio da eso. Da eso. Y dice, a ver cómo es Alejo, a ver cómo es Livia, cómo es Fabián. Y viste que hay gente que nos quiere conocer, y entonces puede venir y conocernos. ¿Firmamos autógrafo, muchacho? Firmamos. ¿Le parece? Sí. Nos debemos a nuestros fans. Claro, venimos acá a la radio en vivo, en la FLIA, y firmamos autógrafos para todos. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Hasta el jueves que viene, compañeros. Jueves. Saludos. Hasta el jueves. Saludos, viejo. Saludos, Flor. Te va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver.